eso posible. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y en la selección musical. En el sonido Santiago Ramírez, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del formato Emilio Sánchez. Comenzamos con Kylie Minogue y una versión muy especial que hizo de su éxito Coming to My World en el álbum de Abbey Road Session, que es una compilación orquestal de este álbum del 2012 para Parlophone. El álbum fue producido por Steve Anderson y Colin Elliott. Tiene 16 grandes clásicos grabados en el famoso estudio donde grabaron todo los Beatles y Alan Parsons y todo el mundo, los famosos Abbey Road Studios en Londres. Aquí está esta versión muy distinta de Coming to My World. Lovely Day es una canción del cantante americano de soul y rhythm and blues Bill Withers, escrita por él y por Skip Scarborough. Se publicó en 1977 y apareció en el álbum Menagerie. La canción es notable porque hay un sostenido de Withers hasta el final que dura 18 segundos, siendo uno de los sostenidos más largos grabados en una canción. Bill Withers era un mecánico y estaba arreglando un carro y estaba cantando, y por alguna razón apareció un empresario de un sello disquero y le dijo: "Oígame, usted canta muy lindo". Y después resultó que él se inventó I Know Sunshine, Use Me, y muchísimas canciones como esta, Lovely Day. Night and Day, canción popular de Cole Porter, escrita por el musical Gay Divorce de 1932. Para mí es una de las mejores canciones de la historia del American Songbook, de la música popular de 30s, 40s, 50s, aún 60s, si incluimos a Burt Bacharach, no más. Fred Astaire la presentó. Gay Divorce estrenó en el teatro Ethel Barrymore en 1932. Una versión más de una japonesa que es de Sao Paulo también, Lisa Ono, Night and Day. Like the beat, beat, beat of the night and day. El turno para un clásico de una película también, del trabajo Momentum de Jamie Cullum, sexto álbum de estudio del año 2013. Es como de jazz, Love for Sale, Heard It All Before. Y esta canción que me parece lindísima, escrita por Leslie Bricus y Anthony Newlin para la película Willy Wonka and the Chocolate Factory, protagonizada por Billy Wilder en una película de 1971. Y esta es una versión de Jamie Cullum de este clásico, Pure Imagination. There is no life I know that compares with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. Sinfónica es un álbum en vivo del cantautor inglés George Michael y su único álbum en vivo publicado durante su vida. Yo lo vi en Barcelona. Espectacular. Lanzado el 17 de marzo del 2014 a través de Virgin, una orquesta sinfónica completa. Lo grabó en el Royal Albert Hall de Londres. Y hay una cantidad de canciones espectaculares. El productor fue Phil Ramone, quien falleció en 2013 con grandes problemas legales. Y después parece que George Michael se quitó la vida. You Have Been Loved. Este es un estándar de jazz compuesto en 1942 por Harry Warren, en la música y letra de Mark Gordon, y Eliana Elías poniéndole su toque brasilero, porque aparte de ser una gran pianista, descubrió a Eliana Elías que tenía una excelente voz. Su belleza la dejó, pero era muy atractiva cuando estaba con uno de los hermanos Brecker casada en Nueva York. There Will Never Be Another You, Eliane Elias. Y ahora Willie Nelson, nunca lo vi y quisiera verlo antes de colgar los guayos. Ya tiene muchos años, 90 y tantos, y esto lo hice en el 2013, hace 13 años. Se llama el trabajo Willie Nelson and Family. Y esta es una canción escrita por Jimmy McHugh en 1928. Letra de Dorothy Fields y se convirtió en muy popular en la versión de Willie Nelson. La estructura es un poquitico más country. Armónica, piano, guitarra, la de siempre. Y esto que se llama I Can't Give You Anything But Love. No te puedo dar sino amor. No tengo nada. Solo amor, del trabajo Let's Face the Music and Dance. Memphis, un trabajo perdido, del que fuera famoso por Lowdown, Boz Scaggs. Se lanzó el 8 de febrero de 2013. Memphis fue grabado como en homenaje a la rica tradición del soul. El productor Steve Jordan. Y bueno, de esta canción, que es un clásico del 68, pues vamos a presentar esta versión del gran cantante y guitarrista también, Boz Scaggs. This Is It es una canción coescrita por el cantautor americano Michael Jackson y Paul Anka. La canción fue grabada por el primero y forma parte del álbum homónimo que acompaña el documental del concierto This Is It. Pero después lo hicieron en dúo y espero que esa sea la versión que vamos a oír en los duets de Paul Anka. Aquí los dejo entonces con este trabajo de 2013, This Is It, con las voces de Michael Jackson y de Paul Anka. Este tema fue compuesto por Stevie Wonder en 1982 para su disco Musicarium número 2. Es una de las más románticas de los 80s. El saxo es de Ronnie Loss, que es un artista importante, hermano de Hubert Loss y la cantante Deborah Loss de los años 70 y 80. Y vamos con esta versión maravillosa, donde el saxo y la voz de Stevie Wonder llevan la melodía principal de una canción que me fascina. Una canción que ni siquiera tuvo sencillo, fue una canción espectacular del año 82 de Musicarium, en el disco que tenía todos los éxitos, este y uno también que se llamaba Do I Do. Esto se llama Ribbon in the Sky. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. El sonido de Santiago Ramírez, la investigación de Orlando Rivera, el formato de Emilio Sánchez. Y les digo adiós con un clásico de José Alfredo Jiménez y en una versión que Tito Nieves, que hizo parte del conjunto clásico, pues logró adaptar en salsa. Hace parte del álbum Que Seas Feliz. Esta canción es muy bonita. Cuando te hablen de amor, diles que vienen de un mundo raro, de mentiras. Y cuando a mí me pregunten, también diré mentiras y diré que vengo de un mundo raro. De José Alfredo en la versión de Tito Nieves.